te tengo que decir que tengo que partir. Sí, el sueño de amor terminó para los dos. Lo siento, no es mi culpa, no, no, haber nacido para pagar. Todo lo que pude ser, ya no lo soy, sí. Todo lo que pude tener, ya no lo tengo, no, no. Pero hoy, en las noches, sigo recordándote. Hacia vos, oh.